depender de mim. O samba não se acabou. Contra a inércia, contra a lei de gravidade. La contrariedad contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo o rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. Blenorrago llegó a Cusco el 2 de noviembre del año menos cero. Llegó volando en brazadas estilo murciélago. Parecido a Christopher Lee, pero con las canas verdes y salivando, tal cual era su musgosa costumbre de vampiro mochilero. Un pre-turista, prelado, cuya expresión facial reconoceremos más tarde las estampitas de San Caretano. Cusco le encantó, pero no dijo nada. Lo encandiló. Y ahí sí dijo unas cuantas cosas, que todo lo que veía eran cosas. Los nenes, los perros, el sol, las oraciones, las selvas. Las piedras, los templos, el tiempo, las llamas, el ritmo, las mujeres. Claro, las mujeres, las nenas, las diosas, las hermanas, las víboras. Las aves, los jaguares, la coca, el ayahuasca, la lluvia, los medallones, los aretes, los minerales, los magos, la magia, las curaciones, las plantas, la plata, las estatuas, las estatuillas, las fogatas, el oro, las fogatas, fuego. Ha llegado Dios. El Dios cosa. El universo cosa. Comenzó ardiendo. Un inqui amor. Un dios que ama a todos por igual, pero más a nosotros. Una inqui espiritualidad. Un inqui sacrificio. Un inqui sacro oficio. Masto, casto, macro, cruxis, inqui croquis. De acá para allá al rey Trulalaun. Y todo lo otro al rey y a la reina Católicor. Blenorrago. Se murió de blenorragia porque, después de salpicarla por doquier, alguien dijo que te recontra. Hace poco se escuchó ese grito en Loncopué contra la blenorragia minera.